Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 205. Pablo Picasso. Hoy te hablamos sobre la vida de este genial artista. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hace tiempo que no hablamos sobre algún personaje español. Hoy le toca el turno a Pablo Picasso, un artista español que influyó mucho en todo el arte del siglo XX. Pablo Picasso fue principalmente pintor, pero también se dedicó a otras disciplinas artísticas. A veces, incluso diseñaba trajes y vestuario para obras de teatro. Como comprobarás durante el episodio, la vida de Pablo Picasso está plagada de anécdotas y curiosidades. Ya desde su nacimiento podemos empezar a contar anécdotas. Desde luego, su nacimiento es la primera anécdota sobre la vida de Pablo Picasso. Pablo Picasso nació en el año 1881 en la ciudad de Málaga. Málaga es una ciudad que está situada en el sur de España, en la región de Andalucía. Cuando nació, las personas que estaban presentes pensaban que Pablo Picasso había nacido muerto. El bebé no respiraba y pensaban que tendrían que enterrarlo nada más nacer. Un tío suyo, que estaba presente en el momento de su nacimiento, estaba fumando. Hace años esto era algo normal, al menos en España. La gente fumaba en todos sitios y situaciones. Era algo normal estar fumando en un hospital, incluso mientras el médico trabajaba. En algunos casos, era el médico el que fumaba mientras atendía a los pacientes. Eran otros tiempos. Hoy en día, esto nos parece algo terrible. El tío de Pablo Picasso se acercó a él y echó una bocanada de humo sobre su cara. Esto pareció hacer reaccionar al recién nacido, que empezó a llorar y, por lo tanto, a respirar. La segunda anécdota vino cuando la familia puso el nombre al bebé. El nombre con el que la familia registró al niño fue, tengo que leerlo porque es imposible acordarse, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomucemo María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. ¡Qué barbaridad de nombre! Es larguísimo. Durante el episodio le llamaré Pablo Picasso o simplemente Picasso. Creo que el motivo de utilizar su nombre corto es bastante evidente. La familia de Picasso era una familia burguesa, es decir, era una familia que tenía una posición económica bastante buena. Picasso empezó a pintar muy joven. De hecho, la primera palabra que pronunció Picasso fue piz, en un intento por decir la palabra lápiz. Está claro que quería empezar a dibujar desde muy pequeño. A los 8 años pintó su primer cuadro al óleo. El óleo es una pintura que se fabrica utilizando aceites. Su padre le había llevado a una corrida de toros y Picasso pintó a uno de los participantes. Picasso conservó esta pintura durante toda su vida. Nunca se separó de ella. Durante su época de estudiante, Picasso obtenía buenos resultados. Era un buen estudiante. Sin embargo, le castigaban con frecuencia, y esto afectaba a sus notas. Era un estudiante rebelde. En muchas ocasiones hacía travesuras a propósito porque en la sala de castigo le dejaban dibujar. Dibujar era lo que más le gustaba. Así que a veces provocaba que le castigaran. Cuando cumplió los 14 años, año 1895, se trasladó con su familia a Barcelona. Allí compartió momentos con algunos artistas y pintores de la ciudad. Se reunía con ellos de vez en cuando. Picasso en esta época realizaba una pintura simbolista. ¿Qué es el simbolismo? Básicamente fue un movimiento artístico que intentaba alejarse de la realidad. Hasta aquella época, los pintores intentaban imitar la realidad lo mejor posible, con diferentes estilos, pero siempre intentando imitar la realidad. Los pintores simbolistas intentaban hacer ver a la gente que existen otras posibilidades, que se pueden asociar objetos a sentimientos o que existen cosas que el ser humano no puede comprender. Picasso estaba entrando en lo que se conoce como el periodo azul. Se llama periodo azul porque Picasso utilizaba principalmente este color en sus pinturas. En el año 1904, Picasso tomó la decisión de trasladarse a París. En esta época comenzó su llamado periodo rosa. Es conocido con este nombre porque durante este periodo Picasso empezaría a utilizar principalmente los colores marrón y rosa. Picasso y el cubismo. Una de sus obras más importantes la creó en el año 1906, Les Demoiselles d'Avignon. Con este cuadro, Picasso influyó definitivamente sobre todo el arte del siglo XX. Cambiando muchas de las normas establecidas hasta entonces. Esta obra fue la que introdujo uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XX, el cubismo. Hoy en día, este cuadro puede verse en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El cubismo es un movimiento artístico muy importante, porque suponía romper con todas las normas artísticas establecidas hasta entonces. Los cuadros se alejan del realismo. Las figuras humanas se realizan con formas geométricas. Desaparece la perspectiva y se utilizan colores poco habituales. Picasso continuó viviendo en París y allí pudo conocer y compartir ideas con otros muchos artistas. En aquella época, París era un hervidero de artistas. Esto quiere decir que había muchos artistas. Era el centro mundial del arte. Allí conoció y se relacionó con André Breton, Guillaume Apollinaire y otros muchos artistas de la época. Durante esta época, Apollinaire fue detenido por ser sospechoso de robar el cuadro de la Mona Lisa del Museo del Louvre. Este es posiblemente uno de los cuadros más famosos y más estudiados del mundo. Seguro que lo has visto alguna vez. Apollinaire dijo que Picasso había colaborado con él. Un tiempo después, ambos artistas fueron exonerados. Es decir, se demostró que ellos no habían tenido nada que ver con el robo del cuadro. El cuadro apareció 2 años después en Italia. El Guernica, una de las obras más importantes de Picasso y de la pintura de todos los tiempos, es Guernica, creado en el año 1937. En el año 1936 estalló la Guerra Civil Española. Picasso comenzó a tener más conciencia política. Sabía que era necesario implicarse para poder conseguir que la gente viviera en paz y mejor. En El Guernica, Picasso mostraba el horror que vivieron las personas que vivían en la ciudad homónima, es decir, con el mismo nombre. La noticia de aquel bombardeo se dio a conocer en todas partes, porque durante el bombardeo había varios periodistas ingleses en la ciudad. El cuadro se ha convertido en un símbolo del sufrimiento de las personas durante una guerra. El Guernica es probablemente el cuadro más famoso de Picasso y tiene varias características y anécdotas bastante curiosas. Por ejemplo, mide casi 8 metros de largo y tiene 3 metros y medio de altura. El cuadro está pintado en blanco y negro y tonos grises. Es así porque de esta forma imitaba a los periódicos de la época. El cuadro debía ser una crónica de lo ocurrido. Además, reforzaba el sentimiento de sufrimiento que representa. El Guernica estaba expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El museo quería enviarlo a España, pero Picasso se negó. Picasso prohibió que el cuadro fuera a España hasta que terminara la dictadura de Franco. Finalmente, en el año 1981, el museo envió el cuadro a España. Si queréis verlo, tenéis que ir a Madrid, concretamente al Museo Reina Sofía, ya que está expuesto allí permanentemente. Si vais a Madrid y queréis ver este cuadro, informaros antes, porque creo recordar que alguna vez lo han trasladado para alguna exposición temporal. Picasso fue un pacifista, es decir, una persona que está en contra de cualquier tipo de guerra. Picasso se afilió al Partido Comunista en el año 1944 y perteneció a él hasta el momento de su muerte. De hecho, la Unión Soviética le concedió varios premios por la paz durante su vida. A partir de los años 40, Picasso se interesó por la escultura y se relacionó con varios artistas de esta especialidad. Picasso realizó también muchas esculturas e introdujo algunas técnicas nuevas. Como anécdota final, comentaré que Pablo Picasso está en el libro Guinness de los récords por ser el artista más prolífico que se conoce. Durante su vida realizó más de 13.000 cuadros, 34.000 dibujos, 300 esculturas y más de 100.000 obras menores. Siento no poder poner fotografías de sus obras en la transcripción, pero están protegidas por derechos de autor y no puedo reproducirlas aquí. Si quieres ver sus cuadros, basta con que escribas su nombre en cualquier buscador y podrás ver cientos de imágenes. Ya sabes que si tienes cualquier duda, no entiendes algo sobre este episodio, quieres hacer algún comentario o simplemente te apetece saludarnos, te esperamos en las redes sociales. Puedes acceder a nuestra página de Facebook, Google Plus o Twitter y hacer allí tus comentarios. Estaremos encantados de conversar contigo. Si crees que nuestro podcast es útil para ti y que nuestros episodios ayudan a mejorar tu español, por favor, considera hacer una donación. De esta forma podremos continuar creando episodios útiles para ti y ayudándote a mejorar tu español. Si lo prefieres, puedes colaborar con nosotros a través de nuestro audiolibro. En él encontrarás los 100 primeros episodios de nuestro podcast, con un archivo PDF, un archivo que puedes copiar en tu ebook y todos los audios en formato MP3 de alta calidad. De esta forma, podrás disfrutar fácilmente de nuestros episodios en cualquier lugar, aunque no dispongas de conexión a Internet. También puedes colaborar con nuestro audiolibro sobre el aprendizaje. Un saludo, mucha suerte y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.